El día 28, el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea envió un mensaje de felicitación a la 18ª Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y del Trabajo, y dijo como sigue. Esta conferencia, que se ha efectuado a lo largo del siglo y década, ha venido cumpliendo fielmente con su deber y objetivo en intercambiar los éxitos y experiencias obtenidos en la lucha por frustrar las maniobras antisocialistas de los imperialistas e impulsar con vigor el movimiento socialista y fortalecer el apoyo y solidaridad mutuos. Estamos convencidos de que la presente conferencia servirá de motivo importante para que los partidos comunistas y del trabajo impulsen victoriosamente la causa socialista con la correcta estrategia y tácticas frente a la profundización de la confrontación entre las fuerzas independientes y las dominacionistas. Deseamos de todo corazón mayores éxitos en la labor de la conferencia.